Porque no puedo olvidarte si ya no estás aquí. Porque no puedo olvidarte, no puedo ser feliz. Porque no puedo olvidarte, tu cuerpo vive en mí. Porque no puedo olvidarte, yo me siento morir. Cómo me cuesta estar lejos de ti, querida. Y paso días y noches sin dormir. La vida no es tan fácil para mí vivirla. Porque no puedo olvidarte si ya no estás aquí. Porque no puedo olvidarte, no puedo ser feliz. Porque no puedo olvidarte, tu cuerpo vive en mí. Yo me siento a morir, mi mundo se derriba ante ti. Porque no puedo olvidarte, no, no, no. José Antonello, el último mono blanco. Ariel Fronteras, el suplente mayor. Camino me acerca más a ti, cada latido más me hace sufrir, querida. Porque aún no te termino de pensar y tus recuerdos a veces me hacen mal, lastiman. Porque no puedo olvidarte si ya no estás aquí. Porque no puedo olvidarte, no puedo ser feliz. Porque no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, yo me siento a morir. Mi mundo se derriba ante ti. Porque no puedo olvidarte si ya no estás aquí. Porque no puedo olvidarte, no puedo ser feliz. Porque no puedo olvidarte, tu cuerpo vive en mí. Porque no puedo olvidarte, yo me siento a morir.